La Retaguardia produce Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele. Paulo Giacobbe. María Eugenia Otero. Oral y Público. Con Víctor Basterra como bandera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidas, bienvenidos. Estamos comenzando una nueva jornada de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que hacemos en Radio La Retaguardia y en muchas otras radios, por suerte. Programa número 597, nos seguimos acercando, como no podía ser de otra manera, no vamos a ir para atrás en el conteo, nos acercamos al programa 600. Bueno, hoy vamos a tener un programa que va a tener mucho, diría que el eje de Oral y Público de hoy, tiene que ver con los padecimientos de las niñeces durante el último genocidio en la Argentina. Venimos dando cuenta de esto porque se está percibiendo en los juicios de diferentes maneras un abordaje desde las infancias que es un tanto diferente a lo que venía sucediendo históricamente en los juicios por crímenes de lesa humanidad, en los que los testimonios de hijos e hijas siempre han sido valiosos, muy valiosos. Ahora hay como una madurez que los lleva a ponerse como eje, la justicia los pone como eje a sus padecimientos, y nosotros y nosotras como medios de comunicación también. Entonces vamos a recorrer varios juicios que nos llevan a hablar de esta cuestión de los padecimientos de las niñeces. También vamos a adelantar un poco del material, del montón de material que trajimos de la inspección ocular al juicio al ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio Puente 12. El 3 de abril comienza el juicio. Extrañamente, porque no es lo habitual, se hace la visita ocular antes del comienzo del juicio. Como el juicio no comenzó, no hubo sobrevivientes, pero de todas maneras vas a escuchar un adelanto que tiene que ver en realidad con una entrevista que le hizo Paulo Giacobbe a Pablo Yonto, abogado querellante, a propósito de la indignación que tienen familiares y querellantes de Puente 12 y Yonto también, por las modificaciones que se han hecho en los últimos años en ese lugar que hoy es una base operativa de Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y la sede de un grupo especial de la policía bonaerense. Y también, y vamos a comenzar con eso, vamos a escuchar a Ricardo Aredes, al hijo de Luis Aredes. Murió Blaquier, y Blaquier murió como vivió, podríamos decir, impune, ¿no? Vivió con impunidad, murió con impunidad. Ricardo estaba francamente conmocionado, es el hijo de Luis Aredes, una de las víctimas, ex intendente del Libertador General San Martín, que como médico atendió los padecimientos de los trabajadores del ingenio Ledesma por las complicaciones que trae el bagazo, es decir, los desechos tóxicos de esa industria. Bueno, terminó siendo uno de los secuestrados y desaparecidos con la complicidad o con la participación, más que la complicidad, de la empresa del ingenio Ledesma. Pedro Carlos Blaquier había zafado del juicio que terminó el año pasado y lamentablemente se murió con impunidad. Escuchamos lo que nos cuenta Ricardo Aredes, sus sensaciones ante la impunidad. La muerte de Carlos Pedro Blaquier significa para nosotros los familiares desaparecidos de Ledesma una gran derrota. Derrota porque pensábamos que con todo el trabajo que hicimos durante tantos años en el peor lugar del país paramilitar, que es el feudo de Blaquier en Ledesma, ¿no? Lo que ha significado esa historia de tanta lucha, de tanta represión, de tanta sangre para mantener los intereses de los Blaquier en sus tierras, ¿no? En su dominio. Y la gente que con una injusticia en el trabajo, con gente muy, muy, muy explotada, y que mis padres llegaron ahí para desde su profesión poder hacer algo, ¿no? Por la gente que veían ellos que eran tan explotadas, ¿no? Y después, bueno, llegó el tema de la dictadura y cómo este poder económico fue avanzando, nunca retrocedió en nada, jamás, hasta el día de hoy, nunca. Y nosotros teníamos esperanza, por lo menos cuando empezamos a juntarnos y juntar pruebas y buscar justicia, teníamos esperanza que nos íbamos a, por lo menos, a enfrentar, a ver al poder económico rindiendo cuentas. Pero me doy cuenta que el poder económico no va, ellos no, nunca se piensan y sienten que van a rendir cuentas a nadie. Ellos tienen seguridad, ¿no? Jurídica con las Cortes Supremas y con la justicia, que nada le va a pasar. Lo que nos va a pasar va a ser a nosotros, lo que sí vamos a ir a juicio y vamos a ir a prisión seguramente, pero quedará ahí, ¿no? En la historia, la impunidad tremenda que hay en esos lugares, ¿no? En el norte, en los lugares donde existen feudos, inclusive hoy. No sé cómo vamos a seguir. Teóricamente tendría que seguir el caso con el ingeniero Alberto Lemos, que vive en Salta, que fue el administrador del ingeniero Ledesma, pero Lemos no es Blaquier, o sea que eso va a ser muy distinto esto. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que este año, el 20 de julio, se cumplen 40 años de las marchas de los apagones en Ledesma. Caso único en el país, 40 años, como para ir y homenajear a las madres y padres y familiares que se animaron a hacer estas marchas en ese lugar, ¿no? Porque ya lo demás ya está todo hecho, ya está todo probado, está todo los que sobrevivimos y los testigos, ya declaramos en todos los juicios que se nos convocó. Y bueno, solo estaría bueno hacer un gran homenaje ahí en Ledesma, no a los dueños del poder, sino a los que resisten el poder y a los que resistieron el poder. Ahí, en este caso, las madres, padres y familiares de detenidos desaparecidos del departamento de Ledesma, los expresos políticos, la familia de los expresos políticos, todos ellos. Más que merecido un homenaje. La palabra de Ricardo Aredes, el hijo de Luis Aredes, una de las víctimas de las noches de los apagones. Va a ser en julio de este año muy especial. Lo es siempre la marcha que va desde Libertador General San Martín hasta Calilegua, pero lo va a hacer mucho más este año, no solo por el número redondo, sino también por la muerte de Blaquier. A la vuelta nos metemos en el testimonio de Victoria Donda en el juicio por su apropiación desde la ESMA, que tiene como imputado a su tío sanguíneo. Victoria Donda nació en la ESMA, fue apropiada por Juan Antonio Asic, un prefecto, Dentro de la patota de la ESMA, en el grupo de tareas 332, estaba Adolfo Donda Tigel, hermano del papá de Victoria, de Palito Donda, cuñado de Hilda, la Cori Pérez, la mamá de Victoria. La Cori fue llevada a la ESMA para parir a Victoria y para que se apropiaran de su niña. Entonces, es lo más normal del mundo, aunque no sea normal, que en un juicio por apropiación alguien que recuperó su identidad tenga que comenzar con una pregunta tan básica como explícanos tu nombre. Fue lo que hizo Emanuel Lobelli, parte del equipo de abogados y abogadas de Abuelas de Plaza de Mayo. Para ordenar el testimonio, preguntarte si tu nombre, Victoria Donda Pérez, siempre fue ese tu nombre o si has tenido otros, digamos. Victoria Analia Donda Pérez es el nombre que elegí tener después del 8 de octubre del año 2004, cuando me dieron el resultado del ADN y me enteré que mi mamá, en la Escuela de Mecánica de la Armada, donde la obligaron a parirme, me puso Victoria. En honor a ella decidí tener Victoria como mi primer nombre, y Analía era mi segundo nombre, el nombre que me pusieron mis apropiadores, y también decidí dejarlo en el nombre porque, bueno, es parte también de mi vida y de lo que soy. Donda es el apellido de mi padre y Pérez el apellido de mi madre. Victoria contó cómo pudo reconstruir la historia del secuestro de su madre, el paso por la comisaría tercera de Castelar, que hoy es un espacio de memoria, donde fue torturada Hilda Pérez, la utilización de su padre como señuelo, y también contó, por supuesto, que es el eje de este juicio, cómo fue su nacimiento en la ESMA, lo que pudo saber. Varias compañeras me contaron cosas de mi mamá en la ESMA. Para mí, alguien que es como lo más cercano que tengo a mi mamá, que es Lidia Viera, que ya declaró en esta causa, es la que le ayudó a mi mamá a tenerme. Me contó que cuando mi mamá empezó con el trabajo de parto, pidió que una compañera la ayude. Que la llevaron a lo que hoy conocemos como la salita de las embarazadas, que ellos en ese momento le decían la sardá, en forma irónica supongo, que sobre una mesa de madera nací yo, que fue por parto natural, que le habían puesto un suero a mi mamá y le habían dejado a ella, a Lidia, un hilo de coser color azul con una aguja, y que apenas nací entró maníaco, chequeó que yo había estado viva. Cuando se fue mi mamá, se arrancó el suero, saltó de la cama y me abrazó, y me puso Victoria. Y bueno, en el momento que me lo contó fue emotivo, pero cuando nació Trilce, que es mi hija, me di cuenta que terminaba de parir, sacarte el suero y saltar era, además de motivo, tenía bastante fuerza. Le sobran motivos a Victoria Donda para agradecer a los y las sobrevivientes que la ayudaron a reconstruir la historia y la imagen de su mamá con los testimonios. Yo pude hablar con casi todos los sobrevivientes que estuvieron con mi mamá, o que por lo menos sé que estuvieron con mi mamá. Y gracias a ellos y al recuerdo de ellos y de otros compañeros y compañeras que militaron o que la conocieron o que fueron al colegio, pude reconstruir el recuerdo de mi mamá, a quien no pude conocer porque había quienes se creían dueños de la vida y de la muerte de las personas, que pensaban que un país diferente podía ser posible. Y decidieron llevar adelante el terrorismo de Estado de esta forma. Estuvo muy presente su abuela materna, Leontina, que fue una de las primeras abuelas en juntarse con otras en la búsqueda en la organización Abuelas de Plaza de Mayo, contó cómo inició su búsqueda y también dio cuenta de una reunión de Leontina con el imputado en este juicio, con Adolfo Donda Tigel. Mencionaste los habeas corpus en Morón, pero ¿sabés si además de eso hicieron gestiones ante las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas? Mi abuela Cookie y mi abuelo Telmo, no lo sé. Teniendo un hijo como Adolfo Donda, que no sé el grado que tenía en ese momento dentro de la Marina, pero era parte de la Marina, no desconozco. Mi abuela Leontina, junto con dos de mis tíos, sí, fueron y se encontraron. Mi abuela Leontina iba a muchos lados con abuelas, así que supongo que debe haber ido a varios lugares, pero con quien sí me consta, porque además me lo contó mi abuela, es que lo fue a ver a Adolfo para preguntarle a Adolfo Donda, para decirle que la ayude a buscarnos. Y él le contestó que mi papá y mi mamá sabían lo que les iba a pasar, que él se había ofrecido ayudarlos para que se vayan, y que la decisión de ellos fue quedarse sabiendo lo que les podía pasar. Don Datiguel desmiente esta reunión, desmiente todo, porque dice que él se enteró de las desapariciones, de los secuestros, por supuesto, que no pudo hacer nada para buscarlos, y también que se enteró de la existencia de su sobrina apropiada recién en el 2004, cuando se realizó el cruce de ADN. Francamente, increíble. Victoria Donda, estamos escuchando su testimonio en el juicio que se hace todos los lunes y que se puede ver en vivo a través de La Retaguardia, contó qué pasó con su hermana, porque ella tenía una hermana mayor, tiene una hermana mayor, Eva Daniela, y bueno, y también contó cómo terminó la abuela Leontina en Canadá. ¿Sabés qué pasó con tu hermana en esto de que se la... las cuidaban unos días a la semana una abuela y otros días? Y otros días la otra abuela. ¿Hasta cuándo pasó eso, sabes? Creo que hasta que ella cumplió 4 años, que es 4 o 5 años que se quedó definitivamente con mi abuela Cookie. Bien. ¿Y hasta qué tiempo estuvo con tu abuela Cookie, ella? Mi abuela murió cuando ella tenía 10, 11 años. Bien. ¿Y con quién se quedó? Con Adolfo Donda. Y con respecto a tu familia materna, a Leontina y tus tías, ¿qué pasó? ¿No se pudieron quedar con Daniela? ¿Qué fue lo que ocurrió? Mi tía Inés era muy chica y con una vida... Cuando mi madre desaparece tenía 9 años. Y mi abuela se dedicó a buscarnos. Con lo cual, una niña de 9 años... creciendo sin una madre muy presente porque estaba buscando a su otra hija, supongo que quedó expuesta a los riesgos que cualquier niño o niña de 9 años tiene. En un momento mi abuela decide irse a vivir a Mendoza por la salud de mi tía, y en el año 86, 87, ya cuando se sanciona la ley de obediencia y vida y punto final, deciden irse a vivir a Canadá, a Toronto. Esa ida acá, mencionas lo de la ley de obediencia de vida y la mudanza a Canadá. ¿Tenía una relación directa a ese hecho de la ley de obediencia de vida? Le tenían miedo a Adolfo. Así de simple, le tenían miedo a Adolfo Donda Tigel, que estaba mirando desde la unidad penitenciaria 31 de Ezeiza, donde está purgando pena. Ya tiene algunas salidas temporarias, puede salir todavía y está bastante cerca de conseguir la libertad condicional por la cantidad de tiempo que lleva preso, que es mucha. Victoria, en su historia tiene algo particular en comparación con otros hijos e hijas apropiados y sobre todo por integrantes de fuerzas, de las distintas fuerzas de seguridad, y es que a pesar de esa crianza dentro de la familia del prefecto Juan Antonio Asik, comenzó a militar políticamente en una organización popular, en Libres del Sur, antes de conocer su identidad. Sobre esto le preguntó también Emanuel Lobelí. Bueno, mientras transcurría esto de la búsqueda por parte de tu familia, ¿Qué pasaba con vos por otro lado de la historia, no en vía paralela? ¿Vos tenías duda de tu identidad? ¿Creciste? ¿Estabas con otra familia? Yo fui apropiada por Juana Sic, que ya fue juzgado por este delito y otros, porque también fue parte de esta estructura terrorista construida desde el Estado. Él estaba casado con Esther Abregó, que era una mujer a la que le debo mucho, una mujer muy humilde que no sabía mi origen y que me crió como con todo el amor que una madre le puede dar a una hija, que falleció. A veces creo que están las dos al lado mío. Una hermana de crianza con la que me llevo tan mal como cualquier hermano se lleva con su hermano o hermana con su hermana, pero la adoro. En el conurbano, yo soy de la zona sur. Crecí en zona sur de la provincia de Buenos Aires. De chica vivíamos en Brazategui, iba a la escuela en Florencio Varela. Y los fines de semana pasaba todos los fines de semana en la casa de mi abuela de crianza, que era en Monte Chingolo, Lanús. Así que entre Monte Chingolo, Dock Sud, pasó mi infancia hasta que fui adolescente y nos mudamos a La Cañada, en Quilmes. Ahí hice la escuela secundaria en la Sagrada Familia. Siempre me gustó mucho leer y era bastante estudiosa y eso hizo que no me echen de ninguna de las escuelas porque la verdad es que no me portaba tan bien, era como rebelde y me podrían haber echado, pero como era estudiosa no me echaban. Y al tiempo conocí a un cura que yo iba a una escuela de monjas, entonces el profesor de historia me mandaba a confesarme porque le discutía mucho a ese profesor y me sacaba del aula porque no le gustaba que yo discuta. Y el cura que me tenía que confesar en un momento se dio cuenta que no iba a saber nada de historia porque me sacaban todos los, siempre me sacaban de la clase. Entonces me empezó a hablar de historia y me regaló un libro del Che. Y empecé a militar muy chica en una organización de izquierda. Donda ya lo ha deslizado, ¿no? La relación con su apropiadora fue de mucho cariño y también lo es con su apropiador. Su apropiadora murió, su apropiador no, es Juan Antonio Asik. Ella habló de su relación con el apropiador algo antes, porque ella acaba de dar cuenta de su hermana de crianza. Su hermana de crianza, en el seno de la familia Sic, es otra niña apropiada de la ESMA. Las dos son apropiadas. Sic tiene el récord de haberse apropiado dos niñas nacidas en la ESMA. Es Carla Ruiz Dameri, la hija de un matrimonio que volvió para la contraofensiva de Montoneros, que decidió no dejar a sus niños, tenían dos, en la guardería de La Habana. Y fueron secuestrados los cuatro. Ella estaba embarazada y tuvo a esta chica que hoy conocemos como Carla, que sigue viviendo en el seno de la familia apropiadora, y fue apropiada también por ASIC. Tremendo, ¿no? No le alcanzó con una. Bueno, la relación de Victoria Donda con su apropiador en primera persona. Ustedes recuerdan que por la ley de obediencia de vida y punto final, y más allá de la lucha de los organismos de derechos humanos y de una parte grande de la sociedad, no se podía juzgar a los militares en este país por ningún delito, salvo por el delito de apropiación. Pero en el año 2003, no recuerdo si fue para fines de junio o fines de julio, el juez Garzón desde España pide la extradición de 46 militares que habían estado implicados que habían actuado en la Escuela de Mecánica de la Armada. Uno de esos 46 que había estado participando desde la ESMA era Juan Asik. Él cuando se entera de eso tiene un intento de suicidio. Digo intento porque el tiro le rebotó en el paladar y no lo mató y está vivo, condenado por este y otros delitos. Y también quiero decir que más allá de mi vínculo y de que yo siempre hice público que hay una parte de mi vida que creo que está bien que sea pública, por varias cosas, entre otras para que la historia no se repita, y además porque creo que ningún pueblo, ninguna sociedad puede caminar para adelante si no sabe de dónde viene. Quería decir que más allá de mi vínculo, yo fui testigo en sus causas también, en las causas donde lo condenaron, y fue testigo de las querellas, no de las defensas. Porque independientemente de los vínculos personales, creo que hay una responsabilidad social y política por sobre eso, que quiero asumirla. Y si hoy puedo hablar con él y mi hija lo puede conocer, en parte también es porque pude ser parte de quienes lo llevaron a estar hoy detenido. También contó Victoria cómo fue el diálogo que mantuvo con ASIC cuando despertó después de haber estado grave por el intento de suicidio. Dos compañeras de la Comisión Hermanos de la Agrupación Hijos, una es Vero Castelli, y dos compañeras de Abuelas de Plaza de Mayo, y me dicen que había posibilidades que yo sea una de las nietas que ellas buscaban. Bien, año 2003 entonces, más o menos. ¿Y ahí cómo sigue la historia? Yo seguía militando en la ciudad de Avellaneda mientras pensaba que me tenía que hacer el ADN, y era algo que me dolía mucho, porque era tener que hacer algo para que las personas que yo quería y a quienes consideraba mis padres vayan presas, que era ir a dar sangre. Pero a la vez tenía la necesidad de conocer la cara de mi mamá y mi papá. Cuando Juan se despierta del coma, yo estaba al lado de él, él estaba en el hospital naval, y cuando se despierta le dije que me había enojado mucho sus mentiras, pero que en ese tiempo, cuando él estuvo en coma, había decidido que me iba a quedar al lado de él, a pesar de eso. Él agarró una libreta y me escribió perdón. No podía hablar. Y le pregunté, le dije, lo único que quiero saber es de quién soy, quiénes son mis padres. Y él me puso que no lo sabía, que lo único me puso, no lo sé, sos de la aeronáutica. Y me puse a buscar en cómo había, a leer libros sobre cómo había actuado la represión. Entonces busqué las embarazadas secuestradas por la aeronáutica y no había tantas en el libro, no recuerdo cuántas eran, serían unas 5 o 6 embarazadas secuestradas por aeronáutica de zona oeste. Perdón, dijiste en el libro, ¿en qué libro? En un libro de abuelas, que no recuerdo el nombre del libro. Era de acceso público, digamos. Sí, es de acceso público. Perfecto. Está en la biblioteca de abuelas, es de tapa verde, con letras negras. Y en ese libro encontré cuáles eran las embarazadas y las empecé a mirar tratando de reconocerme en ellas. Y cuando la vi a Cori, esta mina tiene mis ojos, quiere ser mi mamá. Sobre el cierre de su emotivo testimonio, Victoria Donda le habló directamente a Adolfo Donda Tigel, mirando el monitor que tenía encima, porque ella estaba de manera presencial y como dropí, y Donda Tigel estaba en la cárcel. Usted dice que me buscó y que me esperó, y no sé lo que va a decir ahora, pero voy a estar sentada escuchándolo. ¿Realmente usted cree que yo le voy a creer que uno de los responsables de los servicios de inteligencia que se encargaban de secuestrar gente, averiguar dónde estaban y cazarlos como animales, no me pudo encontrar en más de 40 años. La verdad que es subestimarlo, señor. Yo no lo subestimo. Yo creo que usted está grande, pero que más allá de eso, tiene la suerte de estar gozando hoy de todas las garantías que le podemos brindar dentro del sistema democrático. Sistema democrático de derecho que está siendo amenazado, sí, porque ustedes dejaron semillas. Ustedes dejaron algunas semillas en este pueblo. Que no le quepan dudas que estos juicios sirven para que esas semillas se sequen y no den frutos. Y Dios quiera que donde estén mi papá y mi mamá se sientan orgullosos de mí, de mi hermana. Y Dios quiera también que usted, señor, pueda seguir en una cárcel común, cumpliendo con la condena que le impone la justicia y la sociedad argentina. Porque creo que es la única forma en la que usted tiene de poder, de alguna forma, seguir viviendo. Hoy podrá tener las transitorias. Y si las tienes, esas salidas transitorias, no se olvide nunca. Cada vez que salga a la calle, si es que la justicia se lo da, cosa que no creo que merezca, que las tiene gracias a nosotros y nosotras, que peleamos por la libertad, por la democracia, que las tiene gracias a su hermano menor, a quien dejó que lo maten, que lo desaparezcan y que hoy no pueda ni llevarle una flor, ni sus nietos, ni su nieta. Y que esa libertad también la tiene gracias a esa mujer que vio con grilletes y embarazada y pidiéndole por favor que me lleve con mi abuela. Si accede a las salidas transitorias, señor, es gracias a nosotros. Y ya que se anima a hablar, aunque sea de lejos, sí le voy a decir que lo único que yo quiero saber, así como todos nosotros y nosotras, es dónde están. Que nos digan dónde están. Rompan el pacto de silencio, que lo único que muestra es que eran varias bandas del Estado que se sirvieron del Estado para delinquir con los peores delitos que la humanidad conoció. Y que, por esta sociedad que pelea y va a seguir peleando por la democracia, hoy están siendo juzgados. Nada más, gracias. En otro tramo anterior que no escuchamos, Victoria le había hecho dos preguntas directamente a don Datigle. Una era la fecha de su nacimiento, que quería saber su fecha de nacimiento, y la otra que le dijeran qué habían hecho con su padre, ¿no? Cosa que repitió en este fragmento. Don Datigle pidió la palabra, se sometió a una nueva indagatoria, respondió preguntas, no respondió las preguntas que le hizo su sobrina, respondió las preguntas de los jueces, de todas las partes, se metió en un par de líos. En las próximas audiencias del juicio va a quedar más develado por qué Adolfo Donda Tigel habló de más. Acabamos de escuchar un tremendo testimonio, el testimonio de Victoria Donda Pérez. Lo tenés en nuestro archivo, en nuestra página web, para verlo entero. Merece la pena, realmente merece la pena, porque es una historia que relata la complejidad a la que está sometida una sociedad cuando ha vivido un genocidio. Y sí, acá en este programa, ya lo sabés si nos escuchás habitualmente, vamos de una historia tremenda a otra, sin ningún tipo de ruptura en el medio, ¿no? Nos vamos a meter en el juicio Hogar Casa de Belén, porque se realizaron los alegatos, hoy terminaron los alegatos para quienes nos están escuchando en vivo a través de AM690 de La Retaguardia. Terminaron los alegatos de las partes acusadoras, la querella de la familia Ramírez y la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pidieron también penas para los imputados. Después de eso, los hermanos Ramírez junto a su papá decidieron, porque lo decidieron ellos, tenían ganas de hablar a través de la transmisión de La Retaguardia y de Pulso Noticias. vamos a escuchar segmentos de una entrevista. Bueno, fue una entrevista, la verdad. Ellos dijeron lo que tenían ganas, casi sin preguntas, de parte de Ramiro Laterza y mías, que estábamos allí emocionados escuchándoles. Vas a escuchar a Julio Ramírez y vas a escuchar a sus dos hijos, Alejandro Mariano y Carlos Alberto. La historia te la repaso rápidamente por si no estás en tema. Fue asesinada en un operativo la mamá de los niños, Vicenta Orrego, junto a dos militantes, María Florencia Ruibal y José Luis Alvarenga. Los niños estaban con la mamá, quedaron al resguardo de vecinos, pero vinieron, se los llevaron, los pusieron a disposición de la justicia y la justicia determinó cambiarles la identidad y destinarlos a un hogar de la Iglesia Católica que sigue funcionando, que se llama el Hogar Casa de Belén, donde estuvieron 7 años sometidos a torturas. Su padre estaba, mientras tanto, como preso político en la cárcel de Olmos. Cuando salió, con la opción de salir del país, se fue a Suecia obligado por las circunstancias, o quedarse en la cárcel o irse del país, eligió irse en los últimos años de la dictadura a Suecia, y recién en 1983 pudo venir a buscarlos. Los tres juntos, desde Suecia, mirando el juicio, nos compartieron las primeras sensaciones después de escuchar su alegato, el alegato de su representación. Lo que siento es un gran paso en la historia de construir nuestra identidad y también de recordar a nuestra mamá y compañeros y conocer la la memoria de la justicia. Uh-huh. Y esto ha fortalecido a la familia, estamos más unidos. Para mí es una forma de reparación para todos nosotros como familia, ¿no? Y durante todo este proceso, ¿no? Muchas cosas que uno no sabía han aparecido y uno se da más cuenta de lo que, por qué ha sucedido todas estas cosas, ¿no? Y todas las injusticias que hemos vivido, ¿no? Eso es lo que yo veo, ¿no? Sí. Y marzo es muy doloroso porque viene todos los demonios y todo lo que hemos sufrido de la infancia, y pero también hay flor. He visto las palomas ayer, que ahí están las madres buscando a los niños. Y este es un paso para para los niños que todavía no han localizar a sus madres o siguen estando desaparecidas. Uh-huh. Bueno, yo tengo que decir que estamos muy emocionados y casi no hay palabra que alcance para agradecer todo esto, ¿no? En realidad, el trabajo que se hizo es reconstruirnos, ¿no? Reconstruir todo lo que es uno, los hijos, reconstruir como persona. Ahora nosotros, la alegría que da esto, que poco a poco pudimos vencer a decir la verdad de lo que uno ha sufrido, ¿no? Y eso es una de las cosas muy importantes, porque nadie quiere, lo que han hecho esta gente es destruir como persona a estos niños, a los hijos míos, ¿no? Y también intentar de destruirme a mí. Y estoy muy de acuerdo con las versiones que se dan, los alegatos y las intenciones que han tenido la dictadura militar, eliminar a toda la gente que no comparten con ellos, y especialmente la persecución a la gente que trabaja por para ayuda social en los barrios. Estás escuchando, esta última persona que hablaba es Julio Ramírez y dos de sus tres hijos, Carlos Alberto, y que es el que menos habla, y Alejandro Mariano. María Esther, la hija, no pudo estar en esta ocasión. Están sumamente agradecidos a un montón de gente que los ayudó a llegar con este juicio y dieron cuenta de cómo un genocidio atraviesa generaciones y la dificultad de buscar justicia. No era solamente que nos quisieron destrozar a nosotros, sino también las futuras generaciones, ¿no? Pienso yo, ¿no? Los familiares y futuros hijos y así, ¿no? Destruirnos completamente. Porque esto, este drama... Este drama afecta a las futuras generaciones, a los hijos, a los familiares. No es una cosa hermosa vivir estas cosas. Por eso que no tiene dimensión casi, afecta muchísimo. Afecta el aislamiento que sufrimos nosotros de los amigos, amigas, de la cultura, del barrio, y también en la ausencia de los familiares, parientes. Nosotros, esta cosa es un constante sufrimiento y cada rato viene, no desaparece, aparece y lo combatimos, ¿no? Tratar de vencer esto, entender qué es lo que pasa. Por eso, yo soy de Quilmes, ¿no? Así que yo le mando saludos a todos los quilmeños también y a todas las personas que nos han ayudado por alguna u otra forma. Así que... No es fácil decir cosas lindas, solamente esta forma de decir que no hay palabra de agradecimiento, ¿no? Es muy grande y también hemos encontrado personas muy buenas, como Emilio Miñones, su esposa Chela, el doctor Conte, Laura Conte, también hemos tenido contacto con el CEL y sí, tuvimos gran trabajo. Esto no fue un trabajo, fue lento, pero porque no se pudo ir más rápido. La situación no ha cambiado mucho a veces. A veces cambia, a veces no cambia. Así va un poco, ¿no? Uh-huh. Poco a poco. Así un poco que... ahora estamos muy contentos que hemos llegado a esta etapa. Uh-huh. Y esperamos que el juez escuche. Sí. Y se nos escuche también... es nuestro deseo que haya justicia, ¿no? Y siempre nosotros estamos del lado, somos humanos, en ese sentido de que tratamos de entender todas las personas que tienen distintas formas de ser y de pensar, y lo respetamos a ellos, a todos. Uh-huh. Lo único que es justicia y no venganza, es justicia lo que queremos. Sí. Como les decía, fue una charla casi sin nuestra intervención. Ellos tenían ganas de hablar, Julio Ramírez, Carlos Alberto y Alejandro Mariano. Pidieron por otros hijos e hijas, nietos y nietas que todavía están con la identidad cambiada. Y después, como siempre, tan afectos a las fotos, ¿no? Como parte de su propia reconstrucción histórica, nos contaron qué eran las fotos que estaban allí. Y lo último, antes de despedirnos, porque ustedes le dieron mucha importancia desde que, tanto en los testimonios dentro del juicio como en sus apariciones en el Zoom, luego le dieron mucha importancia a las fotos. Ya nos mostraron una, que es la de la 9 de julio, pero el otro cuadrito es una mezcla, un collage de fotos. Y Mariano es... al abogado Luis Baleña. El doctor Valenia, que sí, abrió la causa. Claro. Junto con las abogadas de... Aquí está la foto de mi mamá. Y sí, aquí es, son las madres que van caminando en la Casa Rosada. Y aquí es, sí, los niños desaparecidos. Yo siempre me ha gustado trabajar y conocer Argentina y he hecho documental sobre los desaparecidos. Y para mí, me ha fortalecido a trabajar con papá y mis hermanos en derechos humanos, y donde comento lo que ha pasado en Argentina. Y Santiago Maldonado. Y aquí, en la escuela de Santiago es... cuestión lo que ha pasado, lo que hemos trabajado también, derechos humanos, Amnistía Internacional. Bueno, Mariano, y, sí. Sí, lo que quiero también agradecerle mucho a la gente que nos ha apoyado, que han declarado, a Sebastián, a Rubén, y sí, Horacio, y a toda la gente que estuvo presente a favor de agradecer y a los fiscales. A los fiscales. Y a la gente que está mirando a nosotros. Sí. Gracias por participar, ¿no? Este, que toda la gente que mire también participa en esto. Y sí. Este, me agrada también que... este, participa, que puedan ver una realidad, una cosa que ha pasado, que no es mentira, no es fabricación, ¿cierto? No, no, no, no hemos fabricado nada. A mí me costó muchos años a conocer a mi papá. Sí. Sí, a los 14 años empecé a poder hablar sobre esto, lo que he pasado en el hogar. Tuve tratamiento de psicólogo. Y también mis hermanos, he tardado muchos años a conocerlos. Hasta hoy en día falta. Eso es lo que ha rompido mucho la dictadura. Todavía nos dura la emoción de haber podido compartir ese ratito de aire escuchándoles, participando de la transmisión del juicio. Realmente ha sido... muy emotivo para nosotros y para nosotras, y fueron muy dulces también con nuestro trabajo. De hecho, Carlos Campopilla, la abogada que los representa, entre los agradecimientos de que hizo en el durante el alegato, bueno, reconoció el aporte que desde la retaguardia de Pulso Noticias hacemos en la difusión de este juicio, lo que no puede más que emocionarnos. El juicio entra en etapa de alegatos de las defensas. No está fácil. Sí hay un sector de los imputados, militares, policías y funcionarios políticos de aquel momento, que seguramente van a ser condenados a prisión perpetua. Pero también hay una secretaria del juzgado que firmó la apropiación, el cambio de identidad de los niños y que los mandó al hogar Casa de Belén, que es Nora Susana Pellicer. La jueza Norma Delia Ponce murió. Y Pellicer, la secretaria, está en el juicio y no va a ser fácil que tenga una condena alta. La Fiscalía pidió 15 años, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación pidió 11. Vamos a ver qué pasa, estamos cerca del final del juicio. Nos metemos... en alguito, aunque sea, de la visita ocular a Puente 12, el centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el partido de La Matanza, en el cruce del camino de Cintura, ruta 4, con la autopista Richeri que conduce hacia el aeropuerto de Ezeiza. ¿Viste ese camino, para quienes no están en Buenos Aires, que recorrieron los futbolistas de la selección cuando llegaron? Bueno, pasaron por ahí, por Puente 12, ni se enteraron, porque hoy es la base operativa de Sergio Berni, del ministro de Seguridad, y de un grupo de una fuerza especial de la policía bonaerense. Junto estaba indignado con las modificaciones que se vieron en esta visita ocular, que se vienen haciendo en los últimos años. Charló con Pablo Giacobbe cuando terminamos la ocular. Mientras realizábamos la inspección ocular, vimos que entre los pasillos de este lugar había diferentes cuadros, en su mayoría sobre operaciones que llevaron adelante, algunas fotos también en pose, y había un cuadro armado con distintas fotos sobre una de las inspecciones oculares que se realizaron acá. Sí, era, en realidad no era una inspección ocular, era una visita que hicieron compañeras de la comisión Vesubio Puente 12, y que vinieron a ver en qué situación estaba el centro clandestino. Y bueno, entraron, pidieron autorización y visualizaron los cambios que se estaban haciendo, que son los cambios que denunciamos al juzgado, que son modificaciones para nosotros en la estructura. Bueno, ellos dicen que no han modificado las estructuras. A raíz de esto, bueno, hemos denunciado durante años esos cambios, y ahora el 21 va a haber una inspección judicial del juez Rafeca para corroborar que esas modificaciones, que son las que primero vieron las sobrevivientes y después las hemos corroborado hoy, que han sido hechas por encima de una orden de no innovar, y ahora habrá que ver si el juez verifica eso y qué medida toma respecto de las modificaciones. ¿Y entonces se puede volver atrás con esas reformas? ¿Difícil? Es difícil porque siempre que ha pasado eso, ¿qué vas a hacer? O sea, el portón de madera está todo podrido, está ahí adentro, no puedo pedir reconstrucción del portón de madera y que tiren todo. No sé, tiene que haber una decisión política. Si se quiere reconstruir el centro clandestino, como se han reconstruido muchos centros clandestinos, no, tiene que haber una decisión política, en este caso del gobierno de la provincia, que disponga, bueno, que este lugar se evacúa, se recupera para la provincia y se construya acá con otros elementos la reconstrucción del lugar, como se ha hecho en Alemania, en Argentina, o sea, con otros materiales, reconstruir visualmente más o menos como está el lugar. Pero es una decisión política, para lo cual hay que sacar a la policía de acá y ponerla en otro lado. No estoy diciendo que sí, claro, que no. Bueno, tienen que trabajar, bueno, que se construya otro lugar. Ese fue el error grande. Lo último que te pregunto, ¿costó hoy un poco encontrar dónde habían estado las capachas y las fosas? Al comienzo sí, porque bueno, yo no vine el día que el equipo de antropología hizo la excavación. Suponíamos que era esa cava que se encontró ahí atrás. Después se llamó a uno de los integrantes del equipo de antropología, que confirmó que ese era el lugar. Así que se pudo visualizar el lugar donde Leaf encontró algunos restos. No, me impresiona un poco el tema de que si yo ponerle trabajo en cualquier lugar, no son detalles menores, que por más que la situación haya pasado antes que yo venga acá, me imagino que capaz que se comentaba. Bueno, pero hay una desidia de los distintos gobiernos provinciales de este lugar no haberlo preservado. Es un lugar que hay que recuperar, y bueno, si no se hizo. No es el único, que no. Claro, hay decenas que están así o peor, las comisarías, todas las comisarías están, salvo aquella que, no sé, ahora en estos últimos años que se logró recuperar el infierno, el pozo de Banfield, caso de Quilmes. Entonces, recién ahora ocurrió, sí, que fue con dependencia. Si esta nota la hacías hace 6 años en el infierno, no me acuerdo, pero 6, 7 años íbamos a estar hablando lo mismo. Sí, igual está compleja la situación con la policía de la provincia de Buenos Aires. Incumple algunas órdenes judiciales en el Pozo de Arana, ya tendría que haberse ido, todavía siguen estando y en el juicio se ha determinado que eso sea un espacio de memoria, el juicio Garachico. Nos estamos yendo, nos queda una cosita más antes de irnos, que tiene que ver con lo que sucedió con Martín Sánchezini, uno de los genocidas condenados, entre otras cosas, por el secuestro de Ángela Martínez Borbolla, la mamá de los periodistas Camilo García y Bárbara García. Se supo ahora, recién, que desde septiembre Sánchezini, que está en su casa con domiciliaria, al cuidado de un hijo autista, puede salir los sábados y domingos y tener salidas recreativas que son para su hijo, ¿no? Y él es la persona que lo acompaña. ¡Qué lindo! Bárbara García, querellante, que consiguió la condena perpetua para Sánchezini, entre otros de los secuestradores de su mamá y desaparecedores de su mamá, estaba indignada y nos contó esto de lo que hizo Sánchezini para quedarse con la patria potestad del hijo autista. Que era la herramienta, era la estrategia fundamental para que Sánchezini tuviese la domiciliaria. Uh-huh. Y en este caso, yo sí me da bronca Rafecas, porque fue una mala de Rafecas para mí. Mirá que siempre hablo maravilla de Rafecas. Daniel Rafecas es el juez de instrucción de la causa, no del juicio oral, sino de la etapa previa de la instrucción. Exacto, ¿por qué? Porque, ok, había que estar a favor de los derechos internacionales, esta Comisión Iberoamericana de los Derechos Internacionales del Niño, y si al niño le hacía mal, ahora, si es tal que al niño le hace mal, ningún tipo puede estar en cana. ¿Cuántos presos tienen hijos? O a los hijos de los presos les hace bien ir a ver a sus papás presos. ¿Se entiende a lo que voy? Uh-huh. Entonces, ahí estuvo como blandito y flojo. Cuando le preguntan, porque Rafeca cita a esta madre, a Marcela, no me acuerdo en estos momentos el apellido, ex mujer de Sánchezini, que según ella desconocía este pasado de del padre de sus dos hijos, tiene dos hijos con Sánchezini. Claro, a ella la citan a declarar en el juzgado de Rafeca, sí, a su hijo le hace mal, y sí, le hace mal. O sea, y ella a mí me decía, Bárbara, por decir la verdad, me salí perjudicada yo, me decía ella. Uh-huh. Porque me sacaron a mi hijo, por decir la verdad. O sea, ¿qué tendría que haber dicho? Mentira, decir, no, le importa nada, no, le hace fantástico ver al pibe, a cualquier pibe le hace fantástico, tengas enfermedad o no tengas enfermedad, ver a tu padre en cana. O sea, es realmente bastante ilógico. Claro. Bueno, Bárbara García vive en San Isidro. También vive en San Isidro Martín Sánchezini. Quizás se crucen algún fin de semana de estos. Nos vamos. Estuvimos Pablo Giacobbe en la edición de los audios y hoy también en la entrevista, porque participó junto a Bárbara Barros de la inspección ocular en Puente 12. Tenemos un montón de material, apenas esto es lo primero que publicamos. Tenemos un montón de videos, de fotografías y de cosas para contar de manera escrita sobre Puente 12, pero no tenemos más tiempo. Pablo Giacobbe junto a María Eugenia Otero y a mí, que soy Fernando Tevele, estuvimos trabajando en este programa, que ahora queda en manos de Pedro Ramírez Otero en la postproducción. Pero el tema es que ya no estamos más al aire. Ya nos fuimos. No sé si se dieron cuenta. Memoria. Verdad. Justicia. Compromiso. Nuestras causas.